Buenos días. Es para mí un placer estar aquí hoy en este evento. Sobre todo es especialmente agradable recibir a María Pazos, coordinadora de, voy a leerlo por si no se me olvide, coordinadora de la investigación sobre políticas públicas e igualdad de género del Instituto de Estudios Fiscales. También me acompaña en la mesa el profesor Julián Sánchez, a quien todos conocéis, pero que es coordinador del Grupo de Economía Política Alternativa y organizador del evento. Yo, como decana, vengo a apoyar institucionalmente este evento y todos cuantos queráis hacer aquí porque es bueno para la facultad. Creo que este tipo de eventos lo que hace es mejorar la visibilidad de la facultad fuera. Y entonces estamos en la facultad, en el equipo de canal, especialmente empeñados en hacerlo. Entonces, es verdad que llevamos poco tiempo y hemos podido hacer solo uno con una personalidad de reconocido prestigio. Ahora con María, dos, los vamos a ir poniendo en una lista para luego tenerlos y vamos a apoyar todo este tipo de eventos. Aunque a mí no me corresponde presentar a María Pazos, lo va a hacer el profesor Julián Sánchez. Sí, me gustaría apuntar una cosa que a mí me ha llamado la atención, y es que, aunque ella es matemática de formación, no me equivoco, ¿no? Sin embargo, investiga y escribe sobre economía. Y eso es algo muy, muy de agradecer y supongo que nos dará una visión algo distinta de la que hacemos los economistas. Tengo que agradecerla que haya venido, que se haya desplazado hasta aquí, que esté con nosotros, eres bienvenida a nuestra casa, que también puede ser la tuya cuando quieras. Y agradecer al GREPA, al Grupo de Economía Política Alternativa, el que haya organizado el evento. Y por supuesto, agradeceros a todos los que estáis aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Por tanto, muchas gracias, bienvenidos todos y espero que la conferencia sea sumamente interesante para todos vosotros. Gracias. Gracias, decana, por sus palabras y por su presencia en este acto, que muestra el reconocimiento de nuestra facultad al pluralismo teórico y metodológico imprescindible en economía, que lo hemos visto con la aprobación y la puesta en marcha este curso de la mención de economía política e institucional, que ofrece a los estudiantes y a las estudiantes la posibilidad de conocer estos enfoques alternativos, entre los cuales destaca el feminismo, sin duda, y además incentiva la perspectiva crítica sobre las instituciones, sobre las estructuras de poder que muchas veces van contra el progreso del mundo y contra nuestro desarrollo personal. Y desde luego, una institución opresiva es el patriarcado, del cual nos hablará hoy María Pazos. Agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí, casi lleno el salón de actos. Cumplimos la expectativa. Son fechas muy complicadas, muy difíciles, con las comidas de Navidad, con, en fin, la multitud de trabajos que los profesores nos encargamos, los exámenes a las puertas ya, ¿eh? Así que muchísimas gracias y paso a brevemente a dar unas líneas, un esbozo de María Pazos, que para mí es una economista, ¿eh? Aunque su formación es matemática, para mí es una economista sólida y rigurosa. Es verdad que la rama de especialización es la estadística, lo que le ha permitido trabajar en el Instituto de Estudios Fiscales, acceder a las bases de datos, cuánto nos gustaría, ¿verdad? La base de datos tributaria, la información que hay ahí. Sería como casi para alguien de economía monetaria acceder a la base de datos del Banco de España, ¿eh? Nos gustaría mucho. Entonces, ella aúna en su obra, en su trabajo, en sus estudios, tanto la rigurosidad conceptual y la exigencia de verdad que en fin, que creo que viene de su formación matemática, como un conocimiento muy exacto de la realidad y los hechos, por lo que acabamos de decir. Además, María Pazos es una activista, es decir, podemos decir que su trabajo está dentro de la economía política, sin lugar a dudas, pero es que ella hace política. Ahora mismo impulsa lo que son los permisos igualitarios, intransferibles y pagados al 100% en el Parlamento de España, que le deseamos toda la suerte del mundo por el bien de todas y de todos. Y bueno, me gustaría también hablar de su obra, de sus libros. En concreto, os recomiendo la lectura de Contra el Patriarcado, una economía feminista por una sociedad justa y sostenible, donde, en fin, podéis ver la calidad de la escritura y el texto. Es lo que a mí me gusta llamar el tejer, ¿eh? El tejer. cómo están los argumentos, pero también cómo están los contraargumentos. En ese espíritu ilustrado de demostrar que existe la verdad y que el error hay que desenmascararlo, y lo desenmascara. Ahí está el argumento, el contraargumento, y María sabe los errores de los contraargumentos a sus propuestas. Está claro y evidente. Esto me recuerda a mí un poco a los diálogos platónicos, ¿no? Ya decía Platón que nadie entrara a la filosofía ni a la academia si antes no sabía geometría. María Paso yo creo que es un ejemplo. Y sus escritos son un ejemplo de diálogo. De diálogo de la propuesta, pero hablando con el que no está de acuerdo. Por último, me gustaría hacer referencia a el título de la conferencia, que tiene que ver con un debate acalorado que tuvimos en una clase, lo saben aquí muchos de los alumnos, de enfoques económicos post-keynesianos, sobre si el feminismo, no solo el feminismo, sino todo el debate de identidad LGTBI, es un arma del neoliberalismo con una estrategia muy clara de guerra: divide y vencerás. La clase iba, se ríen los alumnos, alumnas, iba del tema de la distribución de la renta, que, como digo, no es un tema que se discuta en muchas facultades de economía, pero en la Autónoma de Madrid, quien quiera discutir ese tema, quien quiera conocer ese tema, quien quiera conocer estos enfoques, sabe que aquí es un lugar idóneo, porque hay un sitio, hay un lugar, no todo, pero hay un lugar. Y claro, cuando empezamos a discutir, en fin, la pérdida, el deterioro del poder de negociación de los trabajadores, ¿por qué? Porque es un conflicto la determinación de la distribución de la renta. No creemos que sea una cuestión técnica ni lo determine la función de producción, eso no creemos. Además, no creemos, no, es que no es verdad. Bueno, entonces salió ese tema, yo se lo planteé a María Pazos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Somos realmente enemigos nosotros de decir, no solamente el feminismo, sino el movimiento LGTBI? ¿Somos realmente, el enemigo en casa, ¿no? El infiltrado dentro de los movimientos progresistas para darle todo el poder, digamos, al beneficio empresarial, etcétera? Bueno, pues ese es el tema. Y yo estoy con María, y de hecho yo usaba mucho la argumentación de María, que había leído en su libro, en la defensa de la economía feminista, que creo que es fundamental e importante. ¿Por qué? Porque, como dice María Pazos, las reivindicaciones feministas, la lucha por las reivindicaciones feministas, es la lucha por los derechos humanos y por la paz. Y eso va contra el neoliberalismo. Nada más. Le dejo el deseo la palabra a María Pazos y espero que la disfrute. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, decana Maribel. Y muchas gracias, Julián, por tu tesón y por todo lo que estás impulsando. Dice la decana que esto hace una visibilidad fuera, pero a mí también, yo estoy muy agradecida porque estoy ahí todo el rato investigando y estas discusiones son muy enriquecedoras. Y claro, por supuesto, no solo para divulgar un poco lo que hacemos, sino también para contrastar y para recibir, ¿no? Para recibir ideas, ¿no? Bien, yo quería aprovechar mi intervención. No quiero hablar mucho en una primera ronda porque luego van a salir seguro muchos temas, pero quisiera no cansaros de entrada. ¿Cómo vamos aquí? Pues le doy a la flecha y no funciona. Ahí sí. Oh, no. Pero yo quiero. Yo estoy en la primera ahora mismo. Sí. Y como iré cambiando con la flecha, no pasa nada. Sí, con la flecha. Sí, iré cambiando con el. Bien, querría entonces contar un poco cómo veo yo el asunto. Dice quién ha sido. Julián ha dicho que yo tengo una visión que vengo de matemáticas, ¿no? Y sí que es verdad que yo me incorporé a la economía más tarde, no a los 17, 18 años, ¿no? Entonces quizá tengo un poco de desapego y como que lo veo un poco desde fuera. Luego podemos discutir de esto, pero yo creo que el desapego es importante. Y dentro del desapego, la visión histórica aporta mucho. Es ver cómo estamos aquí, pero no hemos estado siempre aquí, y no en todos lugares se está en el mismo sitio. Hay que desapegarse del lugar y del momento, ¿no? Para poder contemplarlo desde fuera y así comprender mejor los fenómenos. Querría entonces hacer una referencia a cómo hemos llegado hasta aquí, luego, ¿cuál es esa nueva alianza contra las mujeres? Que es lo que yo llamo el patriarcado neoliberal. En tercer lugar, que esto ya estaba enunciado en el anuncio de la conferencia, cómo la justicia social y de género van de la mano y cómo no hay ninguna alternativa al estado del bienestar ortodoxo, ese que se está desmantelando por el neoliberalismo. Y finalmente, llegar al programa, porque es lo importante, qué es lo que hay que hacer y cómo podemos caminar a una sociedad sin patriarcado, sin opresión y una sociedad justa y sostenible. Bien, entonces, un poco de historia. María, ¿sabéis? No están cambiando las transparencias. Ah, claro, es que es lo que pasa. Tengo que darle aquí. Vale, gracias. No, pero no cambia sin cambiar. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si yo le doy ahora aquí y no cambia. O sea, yo estoy pinchando aquí y si le doy a las flechas no cambia aquí. ¿Por qué no cambia? Con un ratón se resuelve algo, David. No es para que se vea el tú sabes. Dale a la que vuelve a empezar. ¿Se ve? ¿Entendiendo? Correcto. Se ve la primera. Sí, está todo ya controlado. ¿Está duplicado ya? Sí, ahora lo he duplicado. Está duplicado ya. Ahora lo que estoy buscando es esto. Eso sí. Y ya está. Vale. Espérate un momento. ¿Esto es así? Esa es la primera. ¿Esa es la siguiente? No, pero esto no es así. ¿Qué? Si ahora le das a las flechas, no cambia. Era. Es que es una versión de Windows que yo no. Perdón, de Windows, de PowerPoint que yo no controlo. Presentación con diapositivas, lo que pasa es que sale un poco. Si ahora le das aquí. Ya sale ahora. Ya ha cambiado. Fenomenal. ¿Sí? Sí, ya va cambiando, ¿ves? Siempre pasa. Bien. Bueno. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual llegamos a partir de toda esa crisis del 29, esa crisis que duró a los años 30, esa gran recesión, y que originó muchísimo sufrimiento y terminó en la Guerra Mundial, a partir de ahí se fue forjando un pacto social en torno al bienestar. Aquí quiero aconsejaros una película que es El espíritu del 45, quizá algunos ya la conocéis, ¿no? Una película, un documental de Ken Loach, donde explica cómo en el Reino Unido, justo terminando la Segunda Guerra Mundial, en un país destrozado, con una miseria infinita, de repente, cuando se pensaba que Churchill iba a ganar las elecciones porque era el libertador de derechas, pues resulta que se forjó una candidatura con un programa socialista, un programa de reformas sociales radical, y era el Partido Laborista, que no es el mismo que ahora, y resulta que arrasó. Arrasó y ahí se forjaron las bases del estado del bienestar, la estabilidad laboral, los servicios públicos, los derechos laborales, en base a, y eso pasó en toda Europa, ¿no? O sea, pasó en otras partes de Europa. Los nuevos principios de la política social eran a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esto es algo que ahora ya no se menciona, pero esos son los principios de la política social en democracia y esas son las bases del estado del bienestar. Y así, pues, hay un sistema de impuestos progresivos, de prestaciones de la seguridad social en base a las necesidades, ¿no? A la ausencia de rentas, a las necesidades de enfermedad, de jubilación, etcétera. Hay unos servicios públicos, sanidad, educación, hay unos derechos laborales. Este bienestar es incompleto, ha estado incompleto. En unos países han llegado más allá, en otros países menos, pero en todo caso ha estado incompleto. Y es muy importante, luego hablaremos de ello, de esos derechos y de esas provisiones sociales, ha estado excluido todo lo que tiene que ver con el cuidado y con las mujeres. Eso quedaba fuera del estado del bienestar. Eso es lo que llaman ahora el cuarto pilar, y que parece que es algo marginal, o sea, un cuarto pilar que ni siquiera está ahora mismo ya reconocido como derechos subjetivos, pero que sí es en esa parte asistencial, pues tiene que ver la atención a la dependencia, tiene que ver la educación infantil de 0 a 3, tiene que ver todo lo que tiene que ver con los cuidados. Bien, pero en todo caso era un estado de bienestar, aunque incompleto. Otro aspecto importante era el control y la regulación de empresas, de bancos, porque, a ver, se había experimentado suficientemente, y sobre todo después de la gran recesión, que el mercado por sí mismo, esto de la mano invisible, era mentira. Es decir, la mano invisible no regula y no produce equilibrio, produce muchos desequilibrios. Entonces había que regular. Por ejemplo, una cosa que nos cuenta Ken Loach, tenéis que explicar a la juventud, es qué es esto de los monopolios naturales. Las leyes antimonopolios, que es prohibir los monopolios, que se han ido cayendo, ¿no? O sea, prohibir los monopolios y los cárteles estos que se asocian a las empresas y claro, justamente van en contra de la ley de la oferta y la demanda. Eso hay que prohibirlo, pero por otro lado hay que tener en cuenta que los monopolios naturales tienen que ser estatales, el agua, la electricidad. Eso no tiene que estar sometido a la libre competencia. Todo esto se puso en funcionamiento, se puso en funcionamiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, o más bien no hasta el final, pero sí esos que se llaman los 30 felices años, ¿no? Y esto es algo que yo también en mi generación, pues es que lo he vivido, no solamente lo he estudiado, es que lo he vivido. O sea, es que hay que explicarle a los jóvenes, por ejemplo, cómo si una bombilla, o sea, ya una cosa tan clara como esta, y tan pequeña pero tan significativa, como una bombilla, no es que cada empresa que fabrica bombillas tiene sus casquillos, y te compras una bombilla de otra empresa y tienes que cambiar el casquillo. Eso no, porque el Estado ha regulado que los casquillos de la bombilla son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser distintas bombillas, pero tú te compras un móvil o te compras otro móvil, el enchufe es diferente, lo otro es diferente, y las empresas hacen absolutamente lo que quieren sin ninguna regulación, sin ninguna protección del consumidor, ¿no? Por ejemplo, y de la consumidora. Bien, todas esas regulaciones se fueron imponiendo, y también se fue cambiando lo que es el discurso, ¿no? Por ejemplo, antes de eso había un discurso que decía, también habréis oído hablar porque vuelve a imponerse, hay un trade-off entre eficiencia y equidad. ¿Habéis oído hablar del trade-off entre eficiencia y equidad, ¿no? Bien, pues esto es mentira, ¿no? Y Alba Mirgal, os quiero leer, aunque es una cita un poco larga de mi libro, ya hago publicidad de paso. Alba Mirgal es una mujer fundamental, fue premio Nobel de Economía luego, pero ya sabéis que a las mujeres se las silencia y prácticamente nadie la conoce, y menos por aquí. Es sueca y quizá en economía se conoce más a su marido, Gunnar Myrdal, aunque porque los dos escribieron juntos aquella famosa y importantísima obra que era La crisis del problema de la población en 1934, ¿no? Que impugnaba absolutamente todas las teorías natalistas y decía que justamente todas esas teorías natalistas eran lo contrario, ¿no? O sea, que así no íbamos a recuperar la fecundidad. Pero bueno, eso lo hicieron juntas, pero ella era muy importante. No voy a decir más que un almirdal en una facultad de economía, pero en fin. Bueno, pues Alma Myrdal, en un documento que fue inspirador de las reformas estructurales que se hicieron en Suecia al final de los 60 y principios de los 70, en 1969, decía: hay quien piensa que las desigualdades son el precio a pagar por una mayor eficiencia en la producción y por un rápido aumento en prosperidad, con un mayor nivel de vida para todos y todas, aunque esté desigualmente distribuido. Es esto que se vuelve a decir ahora, ¿no? Es el crecimiento es lo importante, ¿no? Porque así habrá para todo el mundo, ¿no? Y ya, luego ya cada cual que se las apañe, ¿no? Bien, dice, pero cada vez más personas son conscientes del fiasco de ese mito sobre la eficiencia. Durante la pasada década, la experiencia de otros países ha demostrado que las políticas basadas en esas premisas conllevan el riesgo de deterioro social. Amplios estratos de la población consideran que no hay razón para permanecer leales a un poder económico que descuida demandas elementales para una existencia digna. Las sociedades se dividen. Estoy extrayendo trozos, ¿no? Pero luego, dice, el resultado es el estancamiento que no conduce ni a la eficiencia en la producción ni al cambio social necesario para que la gran mayoría pueda desarrollar sus capacidades y contribuir a la sociedad. Esto era lo de que no, el trade-off eficiencia-equidad es mentira, la mano invisible es mentira. Aquí hay que regular, hay que establecer derechos y además otra cuestión muy importante, la mayoría de la población no puede asumir los riesgos individualmente, no puede asumir el riesgo de dependencias a los riesgos sociales, ¿no? Lo que se llaman las contingencias. En caso de dependencia, por ejemplo, la gran mayoría de la población no puede resolvérselo solo, por eso necesitan los servicios públicos. En caso de enfermedad grave, fijaros lo que pasa en Estados Unidos, en caso de enfermedad grave te vas a la ruina, si es que puedes ir a los médicos, porque hay gente que ni siquiera puede. Entonces la sanidad, la educación, la dependencia, eso tenemos que asumirlo socialmente, y de ahí vienen esos principios de solidaridad, de cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Bien, en la segunda parte del documental de Ken Loach habla de esa década de los 40 cuando el Partido Laborista pone en funcionamiento todos esos derechos laborales y servicios públicos, que eso es el embrión del estado del bienestar, y luego se va a 1979 cuando gana las elecciones Thatcher, Margaret Thatcher. Y cuando va desmontando justo todo lo que se había construido, todo el estado de bienestar que se había construido. Bueno, esto empieza mucho antes, porque la clase dominante, desde el minuto número cero en que se empieza a fraguar ese pacto social por la solidaridad, también empieza a rearmarse. Y entonces está ahí la figura clave, en el otro sentido, de Milton Friedman, ¿no? Los Chicago Boys, que elaboran sus programas de reformas estructurales, de reformas económicas, y que, aunque se dice, aunque se parece que hay un rumor o algo que rula de que esto del neoliberalismo empezó con Margaret Thatcher. No, empezó mucho antes. Empezó con las dictaduras de Pinochet y de Videla. Porque estos programas, que parece que son neoliberales en el sentido de que, bueno, se ponen en democracia, no. O sea, se ponen a base de represión. Esto es importante. Bueno, pues ahí empieza el neoliberalismo o el ultracapitalismo. ¿Y qué es? Pues ya sabéis, privatizar, desregular, recortar el gasto, bajar los impuestos, o sea, desmantelar. Desmantelar y desmontar. Y vuelve otra vez lo del trade-off, el trade-off entre eficiencia y equidad, vuelve a imponerse. Y vuelve a imponerse esos principios de la economía política diferentes y, importante, la comunidad científica colabora mucho a ello. la comunidad científica, los think tanks como la OCDE, por ejemplo, que se crea para defender la democracia y el libre mercado. O sea, ya de entrada ya no es que sea un think tank ahí neutro, sino que ya va a una cosa en concreto, ¿no? Y ahí se empieza otra vez a hablar de la doctrina, de la doctrina. Ahora mismo se habla en los congresos de economía sobre la doctrina económica. Bueno, o sea, yo la verdad que me escandalizo, porque eso de la doctrina me parecía que era una cosa de... Pero no se hablaba siempre, se habla desde hace un tiempo. Y entonces se empieza a hablar de crisis del estado del bienestar, que el estado del bienestar es insostenible, que es perjudicial para el crecimiento económico. Y en el fondo se vuelve a poner el principio de que cada cual se las apañe como pueda. En vez de a cada cual según sus posibilidades y de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, que cada cual se las apañe como quiera. Este es el gran leitmotiv del neoliberalismo. Y entonces... ¿cuál es la nueva alianza? Siempre ha habido una alianza patriarcado-capitalismo desde el capitalismo primitivo. También quiero aquí hacer una breve historia, porque fijaros, decía Engels y Marx en el Manifiesto Comunista: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y yo digo, la historia de la humanidad es la historia del feminismo también. O sea, cuando se habla, ¿qué pasaba en los 60? Pasaba el mayo del 68. Lo que pasa es que luego, después de las olas feministas, todo se entierra. ¿Qué pasaba? Pues, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que había olas feministas. ¿Qué pasaba en los años 20? Había un sufragismo tremendo. Bueno, de lo cual vamos recuperando, pero conocemos poco. Bien, pues en el capitalismo primitivo, que como sabéis, todo el mundo se echó a las fábricas, porque había una demanda de mano de obra y mucha miseria, ¿no? Se lucharon las mujeres, los niños, todo el mundo, ¿no? Y ahí se forjó la primera alianza entre el capitalismo y el patriarcado, que fue en torno al salario familiar. Y fue una alianza concreta entre los sindicatos y la patronal. Esto se puede leer en las revistas de la época. Yo tengo aquí citas de cuando esta es una cita: que el marido pueda mantener a su mujer y a su familia sin tener que enviarles a soportar el duro trabajo de una fábrica. Esto es una revista sindical, lo he cogido de una revista sindical de la época, bueno, lo he cogido del que han cogido, ¿no? Bien, y entonces esto da lugar al patriarcado coercitivo en torno al salario familiar. ¿Cuál es esa confluencia de intereses? Pues es los hombres serían los dueños de su familia, el cabeza de familia, la autoridad absoluta dentro de su pequeño reino de la familia, pero eso sería lo que es el caramelo que se le da a los hombres, ¿no? ¿Y qué saca de eso la patronal? Bueno, saca tener a unos hombres sumisos, absolutamente, al trabajo. Unos hombres que van a ser el único sustento de su familia y que, por tanto, no pueden perder ese sustento. Unos hombres que van a estar ahí esclavos del trabajo, porque son los que además van a poner su autoestima, su todo, van a ponerlo en ellos. Son los sustentadores. Y las mujeres son las cuidadoras y dominadas. Bien, pues esa es la alianza. Pero esa alianza en torno al salario familiar, en torno a la familia nuclear, salta por los aires en lo que se llama la revolución silenciosa, que se produce en los años 60-70, que veis la falsificación de la historia. Se sigue llamando en los textos académicos la revolución silenciosa, pero de silenciosa no tenía nada, era la segunda ola de feminismo. Es que las mujeres abandonan la familia tradicional y se incorporan masivamente a la educación, nos incorporamos, porque yo soy de esa primera generación que nos incorporamos a la educación, masivamente a la educación superior y al empleo, y ya no salimos de la facultad diciendo yo quiero ser ama de casa, como si pasaba 10 años antes o 15 años antes, ya salimos buscando nuestra profesión, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora tenemos un patriarcado neoliberal. ¿Y cómo es esa alianza? ¿Cómo ha cambiado? Porque claro, a lo mejor les hubiera gustado seguir así, ¿no? Pero como las mujeres no nos hemos dejado, pues ha cambiado algo. Ha cambiado la estructura social. Fijaros, de ser las mujeres masivamente amas de casa, La estructura social, y cuando digo estructura social, digo dos cosas. Digo la estructura del empleo y la estructura de la familia. Son los dos pilares de la estructura social. El empleo ha cambiado totalmente. Ahora ya las mujeres somos el 47% de la oferta laboral. Y la familia ha cambiado totalmente. Ahora ya esa familia nuclear ya no es un modelo tan abrumadoramente mayoritario como antes. Bien, ¿y qué es lo que pasa ahora? Bueno, ¿conocéis esta frase de Margaret Thatcher? Es famosa la frase, ¿verdad? Que dice, no existe algo así como la sociedad, hay hombres y mujeres individuales. Esta frase se pone de ejemplo de lo que significa precisamente ese desmantelamiento de todo lo social del neoliberalismo. ¿La conocéis así o ligeramente diferente? Quizá la conocéis así, ¿no? Vale, pues es ligeramente diferente, porque esa frase no termina ahí. Lo que dice Margaret Thatcher es, hay hombres y mujeres individuales y hay familias. De eso no se olvidan, cuidado, de eso no se olvidan. Y no se olvidan de seguir poniendo incentivos a la familia tradicional. Mirad, lo primero que descubrió la economía feminista cuando llegaron, como en todas las disciplinas, cuando las mujeres llegan, ven que no les conviene nada de lo que hay allí. Cuando llegamos al derecho, cuando llegamos a la filosofía y cuando llegamos a la economía, dicen, ¿pero qué pasa aquí? Que aquí todo se habla y no se tiene en cuenta el cuidado, la curva de indiferencia, ocio, trabajo, trabajo, ocio. Pero bueno, y aquí la mitad de la población no elige entre trabajo y ocio, elige entre trabajo doméstico y trabajo asalariado. O sea, no nos convenía ninguna curva y ninguno de esos de esas lecciones que nos encontrábamos, ¿no? Pero una de las cosas que se decía era, es que se olvida el cuidado. Y es verdad que se olvida el cuidado en las teorías, pero no se olvida el cuidado a la hora de seguir intentando que las mujeres lo solucionen en casa. Y hay montones de incentivos a la familia patriarcal y a que las mujeres abandonen el empleo cada vez que haya alguien a quien cuidar en la familia. ¿Habéis oído hablar de lo que se llaman tradicionalmente, que cada vez está más en desuso, afortunadamente, los llamados derechos de las mujeres? Los derechos de las mujeres, cuando alguien habla de derechos de las mujeres, ¿qué se imagina? No se imagina de verdad, o sea, cuando se habla en estos términos, ¿no? En el Parlamento, en los institutos de igualdad, hasta ahora, cuando se habla de derechos de las mujeres, no se está hablando de derechos humanos, ¿no? De los derechos de las personas, el derecho, por ejemplo, derecho a un trabajo digno, derecho a un ingreso mínimo, ¿no? Derecho a una independencia económica, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la vida, derecho... No se estaba hablando de los derechos humanos. Cuando se habla de derechos de las mujeres, se habla de derecho a una excedencia, por ejemplo, del permiso de maternidad, del derecho a reducción de jornada. O sea, son todo derechos para abandonar tu independencia económica, porque todos esos derechos te dejan sin derechos, te dejan, por ejemplo, sin el derecho a tu independencia económica y a un empleo y a una situación digna. Bueno, pues es y sin otros derechos humanos que podríamos hablar, porque claro, el derecho a una paguita, por ejemplo, que te mantiene, te hace convertirte en cuidadora familiar trabajando 365 días al año, 24 horas, ya me contarás qué derechos humanos tiene esa persona. Bueno, pues eso se cataloga todo como derechos de las mujeres, que son los derechos a quedarse sin derechos. Y eso se consigue a base de incentivos, prestaciones, desgravaciones, etcétera. Y entonces se da esta confluencia, se sigue dando esta confluencia en la cual, bien, pues los hombres siguen siendo en casa ayudantes, o sea, dominantes y ayudantes en el trabajo, ya no son completamente ajenos, pero sí son ayudantes en los cuidados y no pasan de ahí. Las mujeres somos las cuidadoras principales, entonces ellos son dominantes en casa, preferidos en el empleo y elegidos para el poder. Y en cambio, el capital tiene a los hombres disponibles 24 horas. No sé si había un 70% de los ejecutivos en una encuesta que vi recientemente que exigían que los hombres estuvieran disponibles 24 horas para contactarse. Un 70% de los ejecutivos. O sea, los hombres disponibles 24 horas, ellos, el capital, paga menos impuestos, porque si las mujeres solucionan el trabajo, el cuidado en casa, ellos tienen que pagar menos impuestos. Si hay menos servicios públicos, menos provisiones del Estado del Bienestar. También, por otro lado, si hay menos provisiones públicas, el capital también tiene un nicho de negocio. Ahora mismo el cuidado es el mayor nicho de negocio privado que hay. De negocio para proveer servicios privados, para vender servicios privados y también para vender seguros. Por ejemplo, los seguros a la dependencia. Aquí en este país tienen poco éxito porque la gente no tiene capacidad de compra, pero por ejemplo, pero en Alemania sí que tienen más implantación, ¿no? Y también, otra ventaja del capital es que tiene, a la vez que tiene a los hombres disponibles 24 horas y en puestos de más cualificados, aunque la cualificación mayor la tenemos las mujeres, ¿eh?, porque tenemos mayor nivel de formación, pero a los hombres les pone en puestos cualificados y también goza de esas mujeres como mano de obra intercambiable, mano de obra precaria, mano de obra mal pagada y que las tomas y las dejas cuando te conviene, en una situación verdaderamente tremenda. Bueno, pues esa es la alianza, que es ligeramente diferente, pero bueno, que intenta mantener, intenta salvar los muebles del patriarcado y del capitalismo, sobre todo neoliberalismo. Pero, como veis, pues la familia nuclear ha saltado por los aires y ya no vale solo la familia, ya no, esa no es la única vía. Y quiero hablar entonces de otras vías. La masculinidad dominante es el mejor aliado del neoliberalismo. ¿Por qué? Mirad, habéis visto el gender gap, el llamado gender gap. Habéis visto que ese gender gap se da en todo, se da en las elecciones, por ejemplo. ¿Sabéis que son los hombres quienes más han votado a Trump? ¿Por qué los hombres son quienes más han votado a Trump? ¿Por qué son las mujeres quienes se han levantado contra Bolsonaro? Habréis visto en los periódicos esas manifestaciones de mujeres. ¿Por qué el 70% de los votantes de Vox son hombres? O sea, y yo creo que tiene mucho que ver, si queréis luego lo discutimos, pero yo creo que tiene mucho que ver el aumento de Vox, por ejemplo, por ser un fenómeno que tenemos cerca, tiene mucho que ver con esa resistencia masculina, con ese machismo, con esa apelación a mantener esa sociedad, esa preeminencia que los hombres ven amenazada, ¿no? Y claro, dirán, es que las mujeres quieren dominar. A ver, bueno, pues las mujeres lo que quieren es igualdad, o sea, que no las dominen, que no nos dominen, pero eso para ellos es una amenaza. Y quiero también contaros, hablando del gender gap, otros datos, que también los saco de aquí, del contra el patriarcado. Mirad, hay una encuesta reciente de 1918 donde se ve que las mujeres economistas, y os lo traigo aquí porque estamos en una facultad de económicas, muestran mayor rechazo a las políticas de austeridad que los hombres economistas. Son menos favorables a las regulaciones de los mercados. Se muestran más propensas a vigilar las políticas de protección del medio ambiente. Están más en desacuerdo con la idea según la cual una mayor protección del empleo se traduce en un menor crecimiento económico. Es decir, son menos favorables a eso del trade-off. Son más favorables a que la Unión Europea siga prohibiendo la siembra de cultivos genéticamente modificados. O sea, son más favorables al medio ambiente. Sobre que las mujeres son más favorables al medio ambiente, hay un montón de estadísticas y sistemáticamente concluyen lo mismo. Somos más sensibles, pero no estamos en los puestos de poder que nos permitan decidir hacer algo para detener esta catástrofe a la que nos dirigimos. Bien, entonces esa masculinidad dominante, que en parte está basada en esa cooptación de una capa de hombres mejor situados, no los hombres de a pie, sobre todo son los hombres mejor situados los que son cooptados por el sistema. Pero también a los hombres, en general, se les ofrece la más brutal esclavización de las mujeres. O sea, los cuerpos de las mujeres como mercancía, del capitalismo salvaje a la masculinidad salvaje y ya sin intermediarios. Y estoy hablando de los nuevos fenómenos a escala global, criminales, mafias, que son la prostitución, la trata, que es lo mismo, es el mismo asunto, prostitución y trata, pornografía, que también es lo mismo asunto, es la misma industria, alquiler de vientres, es decir, los cuerpos de las mujeres como mercancía. Todo se compra, todo se vende, pero es curioso porque gente que está en contra del neoliberalismo y considera que todo se compra, todo se vende, y por ejemplo estaría en contra del tráfico de órganos, porque está prohibido comprar un órgano con razón, porque no todo se compra y no todo se vende, pero sin embargo no se escandaliza cuando, ante la prostitución a gran escala, tal y como está. No estoy hablando de que dos personas en su ámbito privado jueguen a lo que quieran, ¿eh? O sea, estoy hablando de lo que es el fenómeno de la prostitución y de la trata. Bien, bueno, pues eso es la alianza que tenemos ahora, ¿no? Y que estamos en un momento en el cual la cosa va a más enfrentamiento, porque mientras que las mujeres simplemente, pues hablábamos y podían no escucharnos, pues la cosa más o menos se mantenía. Pero ahora, ¿por qué esos nuevos fenómenos misóginos? Pues porque estamos en un momento en el que de verdad ya no vale con no escucharnos, en el que hay una ola feminista que va a por todas. Y entonces aquí es la reacción se vuelve más virulenta, ¿no? Y luego ya, ¿cuál es la solución? Hay una vía alternativa al estado del bienestar ortodoxo. El estado del bienestar ortodoxo quiere decir eso que de lo que he hablado, que ahora ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo llaman sistemas ortodoxos, porque ahora ya esos no son los que propugnan. Ahora propugnan lo que llaman la nueva política social. No sé si habéis oído hablar de la nueva política social, que consiste en políticas focalizadas de lucha contra la pobreza, dar unas rentas mínimas, incluso se habla también de una renta básica, de lo cual podríamos hablar, pero como una red mínima, pues para que la gente no se muera de hambre, pero que se quede ahí. O sea, no es un estado de bienestar dirigido a toda la población. Se ha abandonado la idea de construir en los países que no lo tienen impuestos progresivos, y en los países en los que los tenemos, pues cada vez se propugna más la bajada de impuestos. La bajada de impuestos es la destrucción del sistema impositivo, realmente. Y no solamente la bajada, sino que cada vez sean menos progresivos. Por ejemplo, el impuesto lineal, el mismo tipo para todo el mundo. O en vez de modular la escala, pues cada vez menos tramos, etcétera, etcétera. Eso hace que... Sabemos los intereses que hay detrás de esto, y de eso he hablado. Pero luego también hay personas bien intencionadas que consideran que el estado del bienestar ya podemos darlo por perdido y que tenemos que investigar otras vías, ¿no? Otras vías que sean imaginativas. Bueno, pues realmente no hay otra solución. Fijaros, para ver que no hay otra solución, mirad qué pasa en los países en los que no hay estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué pasa en El Salvador? Por poner un ejemplo de país. El Salvador está absolutamente dominado por las maras. Es la profecía de Alba Mirdal cumplida. En los países donde los estados de bienestar no existían o no se habían consolidado, como países latinoamericanos, donde el neoliberalismo se establece antes de que les haya dado tiempo a desarrollarlos, o aquí, donde se están cayendo, la conflictividad social aumenta cada vez más, las sociedades se disgregan, las sociedades se destruyen. Y, por cierto, la productividad decae absolutamente, porque esto también tiene que ver con el asunto. Necesitamos una mano de obra integrada, formada. ¿Por qué es el seguro de desempleo? El seguro de desempleo no es solo por la protección, o sea, por la equidad de alguien que se queda sin empleo, es también por la eficiencia, porque alguien que se queda sin empleo tiene que encontrar su nuevo... Esto estoy hablando de las teorías que igual se siguen enseñando en las facultades de económicas, o igual algunas de ellas no, pero yo sí lo aprendí así. O sea, alguien se queda sin empleo y se tiene que reubicar en el mercado de trabajo. Si tú no le das una prestación de desempleo que dure X tiempo, esa persona tiene que coger, se ve obligada a coger el empleo que le llega mañana. Y entonces eso va absolutamente en contra de la eficiencia. Esa persona estará desubicada. No estaremos aprovechando toda su potencialidad porque no le habremos puesto en el sitio que le corresponde. Por tanto, se necesita esa prestación de desempleo. Por poner un ejemplo, es decir, el sistema de bienestar social no es solo por la equidad, es también por la eficiencia, ¿no? Porque van de la mano. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo entiendo que hay algunas personas que dan el estado de bienestar por perdido y además se quejan con razón de los límites que ha tenido ese desarrollo del estado de bienestar. Y lo asocian, que es verdad que está asociado con una época de desarrollismo, con una época de deterioro del medio ambiente, con una época de insolidaridad con otros países, y yo añado, aunque esto no se oye mucho, pero tenemos que añadir, con una insolidaridad con las mujeres, porque ese estado del bienestar ha dejado fuera a las mujeres, como he dicho antes, ¿no? Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿podemos realmente decir, bueno, pues entonces vamos a ver otra vía? ¿Qué vía hay? Yo, luego, si a alguien se le ocurre, que lo diga. Pero yo creo que no hay otra vía nada más que recuperar el estado del bienestar, pero arreglar los déficits que tenía. Y, por ejemplo, hay que cuidar el medio ambiente. Es verdad que se ha descuidado, pero es posible cuidarlo. Vamos a ver cómo lo cuidamos. Hay que incluir a las mujeres. Vamos a ver cómo las incluimos. Hay que establecer una justicia global, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que hay que hacer es un cambio de modelo productivo. ¿Habéis visto que ya no se habla de cambio de modelo productivo? Se habló en una época, al principio de la crisis, ahora ya ni se habla de cambio de modelo productivo. Pues lo que necesitamos es un cambio estructural. Y vuelvo a decir, estamos hablando de la estructura del empleo y de la estructura de la familia. Necesitamos una vuelta a la regulación laboral. Necesitamos recuperar el empleo estable y con derechos, pero derechos para todo el mundo. También tenemos que incluir a las categorías, sobre todo femeninas, que no estaban ni siquiera pensadas en ese sistema de derechos. Por ejemplo, las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar están fuera del estatuto de los trabajadores, no están ni siquiera, no tienen ni esos derechos mínimos. Hay que recuperar los derechos que se han perdido e incluir a los colectivos que no los tenían. Necesitamos cambiar el sistema de cuidados, que ahora está basado en el pilar de que las mujeres cuiden en casa. Bueno, y este se considera curiosamente un asunto menor. Mucha gente fuera del feminismo realmente se sigue considerando un asunto menor. ¿Por qué se considera un asunto menor? Pues mirad, de verdad, yo creo que es porque los hombres, que son los que mandan, tienen en sus cabezas una idea patriarcal de la sociedad y se olvidan, ahí sí que se olvidan verdaderamente de todo lo que tiene que ver con los cuidados, pero los cuidados es una cuestión muy, muy crucial. Cuando se habla, por ejemplo, del cambio climático, de tener el cambio climático, yo he hablado con muchos hombres, me diréis si estoy equivocada, pero les oigo hablar sistemáticamente de los combustibles fósiles. Parece que los combustibles fósiles, eso es lo que hay. Cambio climático, combustibles fósiles. Salir de los combustibles fósiles. Pero mira, yo os voy a decir una cosa. ¿Queréis crear 500.000 empleos? ¿Más de medio millón de empleos? ¿Queréis más de medio millón de empleos limpios? Limpios, o sea, no contaminantes, no deslocalizables. No deslocalizables, de utilidad social, que van a redundar en la protección social, en los derechos de las personas implicadas, de las personas trabajadoras, de las personas con necesidades. Pues yo tengo una idea. Atención a la dependencia. Cambiemos el sistema de atención a la dependencia y de educación infantil. Mirad, en el Instituto de Estudios Fiscales he dicho más de 500.000 porque incluyo también la atención infantil, pero si me refiero solo a la atención a la dependencia serían alrededor de 400.000 empleos. Empleos públicos, ¿eh? En el Instituto de Estudios Fiscales hemos hecho, bueno, tres investigadoras han hecho un estudio que consiste en proponer un sistema de atención a la dependencia de derecho subjetivo universal a la atención suficiente, por parte de los servicios públicos con empleo público, de calidad, y este es el resultado, 400.000 empleos. ¿Qué os parece? Es que realmente es una forma a la vez de luchar contra el cambio climático, porque estos empleos son limpios, de resolver las necesidades sociales, de la dependencia, y si hablamos de la infancia, pues es algo parecido, también de la infancia, de incluir a las mujeres, de que todas las mujeres tengan independencia económica, que no tengan que retirarse de su empleo cada vez que hay alguien por cuidados de larga duración, quiero decir. Sí, durante 3 días, 4 días, 1 mes, como todas las personas que tienes una enfermedad grave, por ejemplo, de un familiar, pero no por cuidados de larga duración. Que todas las mujeres tengan derechos laborales, porque he hablado de las empleadas de hogar, pero de verdad se habla del convenio de la OIT que le da más derechos a las empleadas de hogar. Olvidaros, las empleadas de hogar, mientras estén empleadas por la familia, no van a tener sus derechos laborales mínimos. Para que las empleadas de hogar dejen estar en ese régimen de esclavismo, y cuando digo las empleadas de hogar también digo las de atención a domicilio, que ahora mismo están en manos de las empresas privatizadas, la única forma de que ese empleo sea digno es que sea empleo público, que sean empleadas municipales de los servicios de atención. Esa es la única forma de que esas personas tengan empleos dignos. Bien, entonces tendremos el derecho también a la igualdad, a que las mujeres puedan incorporarse al empleo. En, claro, por supuesto que el empleo tiene que cambiar, ya lo he dicho, y tiene que ser un empleo digno para todos y todas, ¿no? Pero que ahí las mujeres no seamos lo que somos hasta ahora, mano de obra de alto riesgo, que nos dediquemos al cuidado o no, de todas formas, la probabilidad de que nos dediquemos determina que los costes extralaborales, el riesgo que asumen los empresarios, es mayor que con los hombres. Entonces tendríamos que dejar de serlo, y eso, olvidaros de la igualdad en el empleo si no quitamos ese mayor riesgo de las mujeres, porque esto es así. Bueno, pues todo, la reestructuración de todo el sector de cuidados es crucial para la equidad, para la eficiencia y para la sostenibilidad. Y el cambio que tenemos que hacer es inmediato y monumental. Por ejemplo, para el medio ambiente, no valen los cambios incrementales y poco a poco, pequeños, cambiar bombillas, reciclar, eso no vale. O sea, así no vamos a detener la catástrofe. Necesitamos un cambio ya mismo, para solucionar la crisis ecológica, social y demográfica al mismo tiempo. Y para eso necesitamos un cambio absoluto de valores. Y aquí está también la revolución feminista una vez más, porque habéis visto la diferencia de las encuestas, pero es que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiarlo todo, nuestra manera de divertirnos, por ejemplo. ¿Dónde está el éxito? El éxito no puede estar en un coche rojo, eso no puede ser el éxito, esa idea que es masculina del éxito no puede ser la que funcione. El éxito tiene que ser el éxito, y la forma de divertirnos y los valores tienen que ser el cuidado de las criaturas, el cuidado del medio ambiente, los deportes de tranquilidad, no los deportes de alto riesgo y súper tecnológicos, sino los deportes de divertirse juntos y juntas, etcétera, etcétera. Y luego también para la cuestión demográfica es importantísimo, porque claro, la cuestión más importante es la del medio ambiente, pero la demográfica es una bomba de relojería. Si pudiéramos hablar a largo plazo, que ya con el medio ambiente casi que no podemos hablar, pero tenemos que tomar medidas urgentes. Han venido las cifras de fecundidad ayer, me parece, las últimas cifras demográficas, y esto es una catástrofe. Me parece que hemos descendido al nivel de los años 40, del 41, ¿no? Justo después de la guerra. Bueno, pues si a las mujeres no les damos la oportunidad de compaginar empleo de calidad con maternidad, las mujeres no van a decidir tener hijos, y vamos a seguir pues en la situación en la que estamos. Si no ofrecemos todos estos servicios y no incluimos a los hombres en el cuidado, la fecundidad es irreversible, irrecuperable. Y esto en el fondo son las tesis de Alba Myrdal, de Alba y Gunnar Myrdal. de 1934. Son estas las tesis, pero que tenemos que llevarlas a cabo, porque todavía se sigue diciendo que las políticas natalistas son esas que intentan que las mujeres sigan cuidando en casa. Pero eso está ya demostradísimo que es imposible. Entonces, para atajar la crisis demográfica no vale solo con pensar en la inmigración. Tenemos que pensar también en la justicia global, ese es otro tema. Y por supuesto los inmigrantes, bienvenidos. Pero los inmigrantes, sabéis que también las inmigrantes también cambian de comportamiento en la segunda generación, con lo cual eso tampoco ataja la crisis demográfica. Bueno, pues entonces esa revolución feminista que necesitamos de poder y de valores es importante y sigo diciendo que tenemos que evitar ese tapón que tiene una capa de hombres bien situada, sobre todo de hombres, que también de mujeres, que impide a la gente resolver sus necesidades. Y os cuento esta anécdota, ya me voy a terminar. Ayer en el Instituto de Estudios Fiscales había una conferencia sobre el estado del bienestar. Como os he dicho, hemos hecho estos dos estudios sobre educación infantil y atención a la dependencia, que son importantes y a mí me parecen centrales para el estado del bienestar. Bueno, estos estudios no estaban presentes no habían considerado, la propia institución no había considerado que fuera importante incluirlos en ese debate sobre el estado del bienestar. Bueno, pues yo tomé la palabra un minuto, que conseguí tomar la palabra, y le expliqué a la gente que esos dos estudios existían. La gente aplaudió. Digamos que quienes están en el mando ni siquiera habían considerado que eso fuera importante, pero la gente aplaudió. Y esto me ha pasado cuando hablo con las personas de mi entorno. Yo les explico que hemos hecho un estudio sobre atención a la dependencia, que se puede solucionar, que el incremento presupuestario neto sería 5.500 millones de euros. 5.500, que es una cifra ridícula en un presupuesto, como sabéis, porque estoy entre economistas. Y que además se crean casi 400.000 puestos de trabajo. Y que gracias a eso el retorno directo solo en cotizaciones y en impuestos son 5.000 millones de euros, es decir, que ya directamente se paga la inversión. Y la gente dice, pero bueno, si es posible, esto hay que hacerlo, qué bien, gracias por haberlo impulsado, esto se tiene que discutir. La gente lo dice mucho más que el status quo académico y administrativo. Entonces, por eso es por lo que digo que para la revolución feminista, yo desde luego creo que las feministas contamos con todos y todas vosotros, con muchos hombres que se dan cuenta de que es una victoria pírrica y que la que tienen, y que no tienen que hacer caso a ese canto de sirena patriarcal y neoliberal que les ofrece esas dominaciones que al final les llevan a muy malas consecuencias incluso personales, ¿no? Bueno, pues para terminar ya, ¿qué ha pasado aquí? Que ya no, yo quería pasar, había otro más. En el último capítulo de mi libro, que se llama Bases para un programa económico feminista, planteo cuáles son las soluciones, de las cuales he hablado ya, pero bueno, hay que eliminar la división sexual del trabajo, hay que eliminarla, nos tenemos que poder imaginar una sociedad sin división sexual del trabajo. Esto es una cuestión de entropía, vamos, o sea, hay que equilibrar, ¿no? Si ahora los hombres están en el trabajo asalariado y las mujeres están en los dos sitios, tocando las campanas y en la procesión, pues tenemos que hacer que todo el mundo esté de la misma manera en los dos sitios, ¿no? Aunque esto parezca una cosa un poco naif, pero es muy importante. Y para ello, bueno, hay tres condiciones. La primera, que los hombres cuiden igual que las mujeres. Se ha dicho al principio que yo pertenezco a la plataforma por permisos iguales e intransferibles, que es la PINA, P-P-I-I-N-A, ¿no? Bueno, pues ahí queremos una cosa tan simple como que cuando nace un bebé, pues si tiene dos progenitoras, pues a cada persona se le dé absolutamente el mismo permiso. para que pueda ocuparse y retirarse del empleo durante el mismo tiempo, pagado al 100%, intransferible, para ocuparse de su criatura, que por eso la ha tenido. Esto está, el 93% de la población está a favor, pero sin embargo, una vez más, el status quo no parece que no avance. Aunque ya presume de haber avanzado, pero en el fondo no avanza. Bueno, entonces, que los hombres cuiden igual que las mujeres, eso es posible con este tipo de medidas que son simplemente ampliación de derechos. No estamos hablando de que los hombres cuiden en las condiciones precarias y esclavistas que ahora lo hacen las mujeres. Eso no puede ser. Tiene que ser que se cuide en condiciones dignas, porque esa es la forma justa y además la única posible, porque los hombres no van a admitir la otra. Y además tienen toda la razón. O sea, no queremos condiciones indignas para nadie, ¿no? Entonces, en segundo lugar, un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad, como de educación infantil y de atención a la dependencia. Y en tercer lugar, pues la estabilidad en el empleo. Con esas tres condiciones sale un programa económico feminista que yo espero que sigamos discutiendo, y ahora discutimos si queréis, pero que espero que esta nueva ola de feminista se dé cuenta de que es central, de que valorar los cuidados no es darnos unas palmaditas en la espalda a las mujeres y decir qué bien lo estáis haciendo. Valorar los cuidados, poner la vida en el centro, poner los cuidados en el centro, es que de verdad la sociedad se ocupe de resolver los cuidados en condiciones dignas y que además se repartan. Eso es poner la vida en el centro y eso es valorar los cuidados, que no nos engañen. Y entonces, así, bueno, yo creo que estamos en condiciones de abordar todo esto, con la contribución de todos los hombres feministas también. Así que nada, muchas gracias, ahí tenéis más referencias y ahora hablamos de lo que queráis.